Expansión de la radio. La radio, a principios del siglo XX, logró sus primeras transmisiones. Fue el medio de comunicación por excelencia durante la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, la primera transmisión radiofónica en el mundo fue en 1906, en las costas de Nueva Inglaterra, durante la Noche Buena, en la que se contó el relato del nacimiento de Jesús con música clásica de fondo. Desafortunadamente, las señales solo alcanzaron 1.5 kilómetros a la redonda. Pero fue en 1907 que el norteamericano Alexander Rutherford descubre unas válvulas amplificadoras de sonido. De esta manera, se puede transmitir el sonido de antena en antena, de tal forma que la puede escuchar una población entera. Y ahora sí, es como se comienza la expansión de la radio, cuando en 1920 ocurren tres sucesos de gran importancia. El primero fue que la compañía estadounidense de electricidad y manufacturas Westinghouse estableció en Pittsburgh la que se considera la primera radiodifusión comercial, la llamada KDK, que transmitía notas informativas. El segundo acontecimiento es que en Gran Bretaña, la compañía de Marconi transmitía dos programas diarios, uno de música y otro con información. Y como tercer acontecimiento, hay que destacar que las primeras emisiones de entretenimiento se hicieron en Argentina, en la azotea del Teatro Coliseo, donde se sacó al aire la ópera Parsifal de Richard Wagner. A los responsables de esta transmisión se les llamó los locos de la azotea. A partir de ahí, el éxito de la radio fue imparable. En 1921 se iniciaron en París los primeros programas, utilizando la Torre Eiffel como antena. En 1922 se funda en Londres la BBC y en Rusia se comienza la investigación de esta nueva tecnología. Por todas partes se estrenan emisoras y se venden como pan caliente los primeros equipos, en donde solo se podía escuchar por medio de audífonos. Ya en 1924 había más de 6.5 millones de receptores en todo el mundo. La radio se expandió como ningún medio de comunicación lo había logrado antes. Porque estamos construyendo la historia de la radio, una historia cerca de ti.